el otro bicentenario. Jornada festiva y reivindicativa por las luchas sociales en México. Vamos a bailar y gritar por 200 años más de resistencia. El sábado 18 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, festejemos juntos el otro bicentenario. Pase de documentales y grupos en vivo. Ibuprofeno Project, Colectivo Nehuen, Ajresmen y Arroz Band. En el Centro Social Ocupado La Astilla, dirección Avenida Vilafranca número 22, Hospitalet de Llobregat, Estación La Torraza, Línea 1. Entrada, 3 euros. Para más información, visita laotraindependencia.blogspot.com. Sin música, no hay revolución.